Quinto Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes en Distinto Tiempo. ¿Cómo andas, Pamela? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar de vuelta. Yo estoy de vuelta, ¿no? Vos estás de vuelta. Claro, yo había empezado a hablar antes, fuera de micrófono, como si yo hubiese estado de viaje. En realidad yo también estuve de viaje, así que estamos... Cierto, esos vuelos rasantes. Que los vuelos rasantes. En distintos lugares. Y por suerte vos sabés que nos están escuchando, porque me fui a Ecuador, hice gran publicidad en nuestro programa de Distinto Tiempo y mucha gente lo está escuchando online, cosa que me alegra un montonazo. Y por supuesto lo dije en la mitad del show de que tenemos un programa de radio y los invito a que nos escriban, cosa que nos alegra mucho. Espero que estén escuchando el programa de hoy porque van a aprender mucho, ¿no? Sobre el rock, sobre muchas cosas. Y es como los comienzos. Después de que escuchemos los dos clásicos, como siempre, voy a tener... la primera imagen que yo tengo del invitado de hoy, una imagen muy agradable que me quedó marcada por mucho tiempo y después le voy a explicar por qué. Yo elegí un tema, ya que estamos hablando de los comienzos del rock nacional cantado en castellano, elegí un tema de Morris, que me parece uno de los fundadores del rock en castellano. ¿Y tú? Yo elegí un tema de Sam Cooke que no lo hemos pasado nunca en la radio todavía y que se llama A Change Is Gonna Come. Bien, estamos en Distinto Tiempo anticipando la llegada de nuestro invitado de hoy, que es un lujo. Después van a saber quién es. Dale. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida con el circo. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver. Quinto Tiempo, Nito Mestre. Mm-hmm.

y estaba tan bien escrito, aparte que me gustó todos los elogios que me brindó con respecto al show que era de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, en un lugar que había sido afuera, y él había ido, y me llamó mucho la atención, porque yo sabía de toda su historia preliminar, y fue muy enorgullecedor para mí recibir esta gran crítica, y sobre todo una cosa que me llamó la atención, lo bien escrita que estaba esa crítica musical. ¿Cómo te va, Miguel Greenberg? ¿Te acordás? Sí, una de las cosas que sé hacer es escribir. Sí. Y recuerdo patente aquella nota porque yo estaba de vacaciones en Necochea con mi esposa y mi bebé, y vinieron ustedes a tocar, y que yo estuviera de vacaciones no significaba que no trabajara. Y la tengo presente la nota, y sé que era una nota de ponderación, pero yo había tenido una reunión previa con ustedes cuando salió el disco de Vida. Claro, me estabas contando recién. En el estudio Arte 11, que regenteaban dos músicos electroacústicos llamados Luis María Serra y Lionel Filippi, me invitaron a grabar ahí porque ellos hacían changas para Radio Municipal, donde yo fui staff, fui miembro del equipo de Radio Municipal, que fue la época que más rock hubo en la radio porteña. ¿Sí? Sí, con un director completamente en órbita llamado Ricardo Costantino, personaje de carrera municipal, y que ya falleció, y rockizó durante el periodo 73-75 la radio municipal. Convocó a Lito, un día me llama y me tomó de asesor. Me dice, ¿lo conoces a Lito Nevia? Digo, sí, lo conozco. Decile que me venga a ver, que le quiero dar un programa. ¿Así nomás? Así nomás. Y yo hacía un programa llamado Rock en Buenos Aires con Ángel del Guercio, el hermano de Emilio del Guercio. Claro, Ángel del Guercio estudiaba medicina conmigo. Bueno, pero él terminó la carrera. Sí, yo no. Vos también estudiaste medicina, ¿no? Sí, hasta tercer año. ¿Vos también hasta tercer año? Yo también, yo dejé en tercer año. Antes de farmacología. No hice farmacología, no pasé a unidad hospitalaria. No sabía que había estudiado medicina. Sí, fuimos varios. En años diferentes, por supuesto. Sí, sí, sí. Y con ustedes, cuando sacaron el disco Vida, el gordo Pierre Bayona, claro, me los trajo al estudio, y ustedes eran muy expresivos, contestaban con monosílabos, sí, no, tal vez. No, sí, no sabíamos la historia de cómo era, claro, muy tímidos aparte. Muy tímidos, sí. Y el hecho de que los pudiera escuchar en vivo en Necochea me atrajo, y fui y les hice una nota en el diario, donde estuve hasta que se lo cerraron en 1981. Claro. Pero vos te acordás que esa es... A mí me llamó la atención y siempre me quedó en el recuerdo, porque las críticas musicales que se hacían en ese momento, que no eran tantas, vos eras uno de ellos, pero no usualmente cada diario tenía un crítico musical que iba a los shows, y eso se dejó de hacer directamente. Hoy día alguien va y hace una crítica con respecto a cuánta gente fue, si hubo pantalla, si puso buen sonido, etcétera, y no hablaba de la música, no hablan de la música, de lo que significa el público, el comportamiento del público, etcétera. No es una crítica valedera, las poquísimas que hay hoy. No sé qué opinás vos. Sí, más vinculadas al chisme que a otra cosa. Pero la información circula de todas maneras. Lo que en la época había, además de programas de radio, no eran solamente los míos en Radio Municipal, sino que Daniel Ripoll tenía un programa que creo que se llamaba Alternativa. Claro. Y había mucha apertura en las radios. Había gente con la oreja en su lugar. Después pasaron las cosas que pasaron en la Argentina y eso se oscureció. Pero la música circuló, pero fue una época donde la información circulaba, y fue el movimiento de las revistas subterráneas, mimeografiadas, que fue muy fuerte y que permitió que la información circulara por todo el país y por correo. No había internet en la época. Claro, claro, sí, sí. Exactamente. Yo recuerdo esa época con mucho cariño. tengo amigos de esos años y que están en pie. Qué suerte. Pero vos me contaste que empezaste haciendo cosas que yo no sabía, que produjiste el primer show de rock, el primer concierto de rock lo hiciste vos. Lo hice yo con Susana Salzamendi, una artista plástica que sigue viva y coleante, y lo hicimos en el Teatro de la Fábula, aquí cerca del centro, en Agüero 444, tres recitales, porque yo frecuentaba la Cueva de Pueyrredón. Ajá. Vos sí ibas. Yo iba a la Cueva de Pueyrredón, no iba tanto a la Perla del Once, pero sí a la Cueva. Y trabé amistad con Tanguito, con Morris, con Carlos Mellino, que en la época tenía un grupo beat llamado The Seasons, sí. Y con Javier Martínez, y con otros objetos voladores no identificados. Hicimos tres recitales que le pusimos por la Beatlemanía, aquí, allá y en todas partes, y hacíamos una historia del rock matizada con los temas que hacían los muchachos. Después, en el 73, con Oscar López, que era un productor de espectáculos, fundamos un llamado Rock Centro, que organizaba recitales en salas pequeñas, en la sala el Teatro Ya, en el Olimpia también, en el Olimpia, claro. La sala el Planeta, ya te dije. Llegamos a hacer en el Odeón. Yo produje Pescado Rabioso en el Odeón. Ah, sí, mirá. ¿Y esa faceta tuya por qué vino? ¿Por una cuestión de empujar el movimiento? Porque de empujar el movimiento, sí. Eso, esa es la meta tuya. El recital que más recuerdo, porque en aquella época desde Radio Municipal organizábamos encuentros en el Parque Centenario, de músicos de rock y público de rock. Y ahí ya estaban León Gieco y Raúl Porchetto y Emilio del Guercio dándonos una mano. Y recuerdo que un día nos reuníamos en la casa de Jorge Pistocchi en la calle Viamonte. Me aborda Luis Alberto Spinetta, con quien ya tenía relación también, que estaba peleado con todo el mundo. ¿Luis? Enojado. ¿Por qué? Por el manoseo, porque los tenían haciendo shows en los clubes y no permitiéndoles tocar los temas trascendentes que tenían calidad musical. Esta es la época de Pescado. Esta es la época de Pescado. Entonces, cuando resolvió disolver Pescado, porque los compañeros de Pescado tampoco lo hacían muy solidariamente, tenían cierta resistencia a la experimentación, me vino a abordar al Parque Centenario un domingo que estábamos... Cuando te digo reuniones en el parque, decía 5 o 6 músicos y 400 personas. Claro, sí. Y me dice que si no me animo a producirle un recital de despedida de Pescado Rabioso para presentar a Artaud. Ah, casual. Hicimos dos recitales en el Astral y en el Atenas de la Plata hicimos un tercer recital. Hicimos una cooperativa con Luis Alberto. La tercera pata que no teníamos para pagar era el sonido, y se plegó el técnico de sonido Robertone, famoso en la época. Ah, claro. El pelado. El pelado Robertone, sí. Que ya falleció, me enteré el otro día. ¿Ah, con sí? El hermano. Sí. Ah, mira. Se fue a Venezuela y no volvió, sí, nunca más. Sí, se fue a hacer fotografía y luces, etcétera. Sí. Y con Robertone produjimos Artaud, y por ahí circula todavía una grabación pirata del recital ese. Yo hablaba en los recitales al principio. ¿Como presentador o leías algo? No, filosofaba sobre el destino de todos nosotros. ¿Y cómo la veías venir? La veía venir bien, porque... No, claro que digo... Porque germinaba en todos lados. Las publicaciones que llegaban por correo llegaban en toneladas. Y algún día alguno de estos muchachos, chicos de esa época, especialmente Daniel Serra de San Miguel, que tiene archivado todo, necesitaríamos un editor para reproducir esos boletines, que era historia viva de la música de rock en la Argentina. ¿Y están guardados? Están guardados. Justo que pensaba en vos. Y muerto. solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Sur y aceite, abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Tiempo. Nito Mestre. Out for my rest,

Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock 93.7. Y te olvidaste de llevarle un regalo a una amiga. No hay problema. Te salvó el rock nacional. NacionalRock.com. Bombones para todos. Sí, vos, querido, vamos arriba, sí. Respira hondo y a meterle con ganas, porque cada mañana te ofrece un nuevo comienzo. En cada mañana la vida te sonríe. A meterle. Es a media mañana, maestro. No, digo que el programa sale a media mañana. Falso gurú. Para enfrentar la mañana cuando el día ya te dicta cómo viene la cosa. Contenidos algo pérfidos, entrevistas inusuales, canciones escogidas y un gurú. Un falso gurú. Lunes a viernes de 10 a 12 con Luciano Zampa por nacionalrock.com. Lo clásico. Lo hipermoderno. Hay momentos. NacionalRock.com. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. ¿Y cómo era el público en esa época? El público eran melenudos que se escondían con el pelo largo en el cuello del saco para que no se los llevara la policía, y cuando entraban al recital se pasaban por el baño, se las sacudían las lanas y entraban a la sala con rutilantes pelos. Y cuando salían del recital exaltados se olvidaban en qué país estaban, y los esperaban los colectivos de la Policía Federal, pues se los llevaban a la seccional quinta. Sobre todo cuando hicimos, yo fui jurado del primer Festival Nacional de la Música Beat. No se hablaba de rock en aquella época, se hablaba de música beat, en el Teatro Nacional, al lado del Obelisco. Y en fila india se los llevaban caminando a la quinta. Yo dormí una vez en la seccional primera, pero por rutina, buscando droga y justificando el sueldo. Porque Ada nos contaba, estuvimos en la muestra de Perrota antes de que cerrara, y Ada Moreno nos contaba, no, o sea, nos mostraba al Firestone. Sí, ¿no? Claro, y nos contaba el porqué, que no sé si alguno lo sabía. Yo no lo sabía, que los había visto Papo después de un show, que se subían a un camión que decía Firestone. Se subían todos los melenudos. Heavy, los melenudos heavy. Entonces se dijo, ahí se van los Firestone. Y a partir de ahí le quedó los Firestone al segmento más pesado de los melenudos. Que eran todos tipos. Iban todos hombres a los shows. Era predominantemente masculino. Sí, claro. Era una cosa bastante llamativa. El otro día cuando estábamos viendo la foto, agarraste una foto donde hay mucho público y empezás a contar cuántas mujeres hay dentro de una enorme cantidad de tipos. Muy particular esa época. Sí, pero convivían pacíficamente. Y fue así que se fue gestando el movimiento. Yo siempre insisto en decir que no tuvo padres, ni adoptivos, ni escamoteados para hacer ideología. Porque la universidad, los estudiantes universitarios los desdeñaban, porque por ser de izquierda y ser antiimperialistas, y por ser el rock una música de origen norteamericano, tenían prejuicios ideológicos. Así también los grupos políticos. Los grupos políticos. Sí. Uno de los pocos que quebraron la barrera, me acuerdo, en un recital en la Facultad de Medicina, fueron ustedes, los sui generis. Sí. Sí. Poquísimos. Sí. Pero no. Demoraron mucho en descubrir el rock. Un cuñado mío, trotskista, que tenía también sus prejuicios, viene un día a almorzar un domingo a casa y me pregunta si tengo un disco llamado Vida. Vida les abrió las puertas de rock en la Argentina. Sí. A algunos militantes. Ah, sí. Militantes políticos. Sí, es verdad. Yo me acuerdo y lo contaba porque mucha gente se confunde, pensaba que los militantes políticos y ciertos grupos, por ejemplo, que estudiaban en las universidades, eran fanáticos del rock, y no era para nadísima así. No, había un prejuicio ideológico total. Absoluto. Sobre todo por esta historia anticapitalista y todo eso. Yo me acuerdo que Luis Alberto Spinetta se quejaba bastante de eso a su comienzo, porque decía, creo que incluso había empezado a militar o algo así, como lo relacionaban con algo de droga, y dijeron, usted no puede estar acá en este partido, y se va. Y lo echaron. Y se había, eso es lo que leí que había comentado Luis Alberto. O sea, sí, es yo creo que... Yo, claro, yo lo vivía de cuando salió Vida, que se amplió el panorama de la cantidad de gente que nos iba a ver. Una de las cosas que sucedieron fue que empezaron a venir mujeres a escuchar los recitales de rock. Y otra de las cosas que fuimos medianamente aceptados de cuando íbamos a tocar a las universidades. De a poco, no fue de golpe. Sí, y de ahí surgió el término concheto, que eran los chicos que venían con la noviecita. Entonces de ahí derivó a llamar los chetos. Y bueno, ahora estamos 50 años después gobernando el país. Claro, porque no, en realidad nosotros pensamos, si es que no pensábamos que estábamos, íbamos a gobernar el país, sí teníamos, creo yo, una intención de que si seguíamos en una progresión geométrica, las cosas iban a tener a mejorar notablemente, ¿no? Si seguían ciertos conceptos que se volcaban en ese momento en la sociedad. No sucedió. No sucedió en tiempo presente, pero sucedió en tiempo futuro. Hoy en día el rock argentino tiene presencia en toda América Latina. Sí, claro, eso sí. Muy, muy fuerte la presencia. Y yo rescaté mis notas de aquella época del diario La Opinión en un libro que se llama Un mar de metales hirvientes. Ah, sí. Que es una definición que hizo Luis Alberto, porque era la época de la AAA y de la represión dura. Y ahí creo que debe estar la nota que mencionaste al principio del programa. Claro, debe ser. Escúchame, y vos cuando vos te metiste con esta defensa del rock en castellano y todo, porque habías vivido el comienzo de un movimiento muy importante en Estados Unidos, como era el hipismo, la guerra de Vietnam, la apertura hacia las comunidades negras, etcétera, en el año 64, cuando fuiste para allá. Sí, yo fui en primera instancia a un encuentro de poetas que organicé en México en febrero del 64, y mi ídolo de la época era un monje trapense llamado Thomas Merton, en una abadía en Kentucky, que pensaba venir a México al reencuentro, pero a último momento el abad no le dio permiso porque tenía miedo que no volviera. Entonces me mandó una esquela a México y me dijo, mira, disculpame, les mando este texto que se llama Mensaje a los Poetas para que lo leas en la conferencia, pero no voy a poder estar presente en persona. Pero negocié y me dieron permiso para que entres al monasterio. Ah, bien. Era una orden de clausura cerrada a los extraños porque era para monjes trapenses. Y sin embargo pasé una semana con Thomas Merton y después se me empezaron a abrir las puertas de todos los amigos que yo conocía por carta. En Nueva York, en California, en Wichita, Kansas, en Eugene, Oregon, en una cantidad de lugares, y me armé un mapa de peregrinaje como mochilero entre gente que ya me conocía por mi revista Eco Contemporáneo, que era una revista de poesía. Y así fue que estuve casi todo el año en Estados Unidos haciendo fundaciones. Fundamos un sindicato de la prensa subterránea que tuvo poca repercusión en América Latina, por eso de la ideología, porque el único par de publicaciones latinas que había era la mía y una que se llamaba Olvídate, de Colombia. El resto eran todos norteamericanos, pero era la época de los hippies. Y una multitud de nuevos amigos. Y ahí nos invitaron a Cuba, a Allen Ginsberg, a Elmo Valencia de Colombia, a Edmundo Aray de Venezuela, a Nicanor Parra de Chile, a ser jurados del Premio Casa de las Américas. Y ahí desde entonces no paramos nunca más. cuando yo en el 73 fui a proponerle a Ricardo Constantino, director de Radio Municipal, hacer un programa de rock llamado El Son Progresivo, en vez de mirarme como un bicho radio, dijo, raro, me dijo, al fin. Ah, ¿sí? Al fin pasa algo. Ah, mira, güey. Y después fue que metimos a Lito Nevia en el elenco, donde hizo los primeros programas llamados Melopea, claro, que después ha sido su sello grabador. Estaba de locutor Ángel del Huercio. Estaba de locutor Oscar del Priore, que era tanguero, pero gracias a él conocimos a los músicos de vanguardia que tocaban en la orquesta de Osvaldo Pugliese, que era un trío de bandoneones, que era Mosalini, Mederos y Vinelli. Vinelli con B larga, Daniel Vinelli. Y todo el Centro Cultural San Martín se volvió rockero. El Conservatorio de Falla estudiaban rock sinfónico, Procol Harum, Pink Floyd, Yes. Fue una época muy linda. Y gracias a eso hay rock en la Argentina hoy. Pero eso quería destacar. No tuvo padrinos. No se formó un comité central de rockeros diciendo vamos a fundar el rock argentino. El rock argentino se fundó solo, esto lo destaco siempre. Se fundó solo porque tenía fuerza propia y porque tenía algo que compartir y decir. Cuando en el 75 Sui Generis se despide, y hace adiós Sui Generis y llena dos veces el Luna Park, eso no lo inventó la publicidad, no lo inventó el diario Crónica, eso se inventó a sí mismo, y desde entonces no se ha detenido la marcha. Sí, en realidad cuando pasó eso lo sucedió y después lo publicitaron después, porque yo recuerdo que nosotros mismos no teníamos ni idea de cuánto el movimiento, cómo iba a ser, cómo estaba funcionando, porque nosotros veíamos mucha gente aquí y allá tocando en todos lados. Pero recuerdo que el día después salió en la tapa de Clarín, metieron más gente que Monzón o que Bonavena, no sé, algo así, primera plana, y todo el mundo quedó extasiado por decir, esto no pasó nunca, porque Clarín nunca publicaba nada referente al rock y menos en la tapa. Entonces se produjo una gran cosa. Hasta antes no nos sacaron ni una sola nota, te digo la verdad. Fue una cosa totalmente sorpresiva para nosotros mismos. Esos dos Luna Park, por ejemplo, fueron totalmente sorpresivos. Lo que pasa es que lo vivimos de adentro. ¿Vamos a escuchar algo de música? Dale. Vamos a escuchar un par de temas y después seguimos hablando con Miguel Aguilimero. Ventanas muy agitadas.

distinto tiempo. Con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock 93. En Nacional Rock suenan muchas canciones. Todas nos dejan algo. Historias, emociones, sonidos nuevos. Pero algunas especiales merecen volver a ser oídas. Escucha lo que los músicos de la radio eligieron como su canción de la semana. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Vini, estoy en Nube 100, de lunes a viernes a la medianoche, los acompaño en esa trasnoche con muy buena música, y quería comentarles que dentro de la escena actual, Yamán Herrera para mí es un referente, sobre todo en variantes del folk, de la electrónica. Ahora resulta que, como Yamán tiene muchas personalidades musicales y agrupaciones, con cada una de ellas desarrolla un aspecto que puede pasar del noise a la world music. Ahora, hace ya un año que se volvió a vivir a la Patagonia y en ese entorno desarrolló un nuevo álbum. Grabó muchísimos. El nuevo se llama El Primero es el Último. De ese álbum flamante me gustaría compartir con todos ustedes la canción Luz Dorada. Escuchá la selección semanal con todos los músicos los domingos a las 23 en Playlist con Bobby Flores. Y si querés más Rafael Vini, sintoniza Nube 100 lunes a viernes desde la medianoche. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. En la noche de cada martes hay un enigma que ilumina. Lo han llamado Fuego Fatuo, Luz Mala, cuerpos orgánicos que sirven de guía, auroras boreales, estrellas que son brújulas. Sí, sí, todo eso queda cierto. Resplandor. Diego Frenkel. Resplandor, una luz que quema y cura. Martes, 22 horas. Música por músicos. Nacionalrock.com. El sueño más despierto que nunca. También en la web. Nacionalrock.com. Los viernes, de 22 a 24. Por Nacionalrock. Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son 2 horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Estamos en Distinto Tiempo conversando con el amigo Miguel Greenberg, que nos va a contar algo que va a suceder de acá a un par de meses. Una idea que presentaste vos, ¿no? Cerca de tu cumpleaños, ¿no? A festejar tu cumpleaños. Mi cumpleaños 81. El 81. Sí. Para el 80 hiciste un libro. ¿Y el 81? El 81 tuve un flash de hacer un premio. Porque en general los premios que se reciben en el ámbito del rock son premios preestablecidos de la música del show business. Son los premios clásicos. El Gardel de Oro y todo ese tipo de cosas. Los músicos entraron en la trampa. No voy a emitir una opinión, pero yo de los Gardel y todo eso ya me habían llamado como jurado y hace tiempo que me retiré por este motivo que me parece muy lógico. No puedo escuchar todo como para poder opinar exactamente como ellos suponen que hay que opinar. Y yo lo sé que no funciona de esa manera en los demás. Entonces, lamentablemente me alegra mucho que estén los Gardel, pero ella se puso con una cuestión estadística el premio. Bueno, la cuestión es que yo no soy un empresario, no tengo veleidades de apoderarme del rock argentino, pero me ha tocado coprotagonizar momentos importantes. Y tuve un flash de hacer un premio llamado Mariposas de Madera y premiar a 40 figuras, no solamente de música, sino de producción y de la empresa de organizar recitales. Y ¿dónde podía hacerlo? En el Gran Rex, que es una sala emblemática. Yo tenía relación con el Gran Rex porque durante 9 años fui publicista de la Columbia Fox, la distribuidora norteamericana de películas, y esa era una boca de salida de uno de los productos que teníamos de la Columbia Pictures. Y fui, me recibieron con los brazos abiertos, me dijeron que sí, me dieron una fecha para el 21 de agosto, y desde entonces estamos organizando la entrega de los 40 premios Mariposas de Madera. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con los músicos amigos. Pero no hay intermediación, no hay intermediarios. Incluso vamos a apartar un dinero de lo que quede de la boletería para la Fundación Garrahan. Queremos darle una presencia física en un lugar donde haya una placa consignando que hubo un recital de homenaje al rock y que se donó algo para los chicos con cáncer. Y eso nos llevó al Garrahan. ¿Y quiénes son los coprotagonistas de la historia? Bueno, los amigos de siempre. León Gieco, Ricardo Soule, Willy Quiroga, Nito Mestre, Lito Nevia. Pero ahora se convirtió en una bola de nieve. Sí, ha crecido. Lo he seguido en Facebook, que se siguen agrandando. Pero se reúne Arco Iris con Gustavo Santaolalla. No, ¿ah, sí? Sí, señor. Bien, y llamó, ¿con los originales? Los originales. Ellos están todos vivos, ¿eh? Menos uno de ellos que está viviendo en Estados Unidos. ¿Quién? ¿Bordarampé? No, creo que el baterista. El batero. Ah, mira vos. Y los que pidieron participar ahora están haciendo fila. Claro. Los vamos a poner a entregar los premios, porque no vamos a hacer 200... Pero cada uno va a tocar un tema, me dijo. Cada uno va a tocar un tema, sí. Y Marité García, que es una artista plástica, está confeccionando las mariposas de madera. ¿Mariposas por Miguel Abuelo? Exactamente. Claro. Lamentablemente hay 10 fundadores que son finados, que se lo va a llevar de recuerdo a alguno de la familia, o la hermana, o la hija, o la viuda. Y estamos en la cuenta regresiva. Alma y Vida va a participar, y ahora están apareciendo músicos que no son exactamente rockeros, pero que han trabajado en la vecindad. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Erauskin, que con Alejandro de Michele tenían, claro, el dúo Pastoral. Claro, sí. Piero. Que lo vamos a poner a cantar un tema y a entregar un premio. Ah, está bien. Y estamos sorprendiendo a la gente porque a donde lo proponemos nos dicen que sí. El Gran Rex aceptó, por supuesto. Y va a haber, me dijiste que aparte de los músicos de toca, va a tocar alguna orquesta con cuerdas o Va a haber dos grupos de apoyo para los músicos que vienen con la guitarra. Tenemos una sala de teatro contratada para hacer los ensayos. Esa no sabía. Sí, eso es nuevo también. El monitor no me dijo de esa parte. Bueno, no te voy a decir dónde para que evitar la fila en la puerta. Claro, porque si no va a haber dos shows. Va a haber un backstage exclusivo. ¿Y qué le pedís a la gente? Que vaya. Paga una entrada y va a haber un espectáculo que se entrega premios, más música. Más unos 25 o 30 temas de protagonistas de la etapa fundadora. Casi nada. Lo van a filmar y grabar y todo eso. Después hay problemas jurídicos con el uso de los nombres. Porque hay organizaciones que buscan sacar tajada de dinero. Mezquindades. Entidades de bien público. ¿Así? Pero se va a arreglar todo. Sí, va a haber un homenaje también a los caídos, digamos, de los que ya no están. Por ejemplo, Miguel Abuelo, claro. Se va a entregar, son 10. Eso incluye a Spinetta, a Papo, a Hugo González Neira. ¿Y van a tocar a alguien algún tema de ellos? No, porque va a terminar a las 6 de la mañana. No, claro, no, claro, bueno, sí, son, es enorme. Pero tengo entendido que esta es la primera década o la primera parte del proyecto, o es algo es así. Es la primera parte del proyecto y vamos a ver cómo va. Pensábamos que lo hacíamos único y por única vez, pero el Rex está tan entusiasmado que tal vez, como hemos hecho la mitad del elenco posible, hemos tomado el periodo 1965, que es fundador, hasta 1975, que es la disolución de Adiós Sui Generis. Y nos quedan es esa franja. Nos queda abierta la segunda generación. Claro. Y veremos cómo nos va. No somos profesionales de armar espectáculos, pero nos están ayudando de todos lados. Pero tenés profesionales que están ayudando. Y aparte supongo que los productores que van a premiar, alguna mano van a dar. Quiero suponer. Yo pienso lo mismo. No. Y estamos yendo en la cuenta regresiva, pero estamos pagando honorarios a los músicos, cosa que habitualmente no se hacía de onda. Pagar honorarios a los músicos significa repartir equitativamente lo que entre en la boletería. Y tenemos un ausente que todavía no lo hemos podido contratar, porque tenemos abogados que nos están preparando los contratos, que es el mismísimo Charlie García. Bueno, Charlie García, si nos estás escuchando, te pedí que me atiendan el teléfono, porque no me atienden el teléfono en tu casa. Hoy me dijeron que no está en la casa, sino en lo de Palito Ortega. Así alguien tiene el teléfono de Palito Ortega, que también lo mande a este programa. Es un llamado a la audiencia. A la solidaridad. Vengo escuchando que no le atiende el teléfono a nadie últimamente. Sí, no te hagas problema, que a mí tampoco. No me hago problema, pero es una pena que no esté. No, vas a ver. Porque hay una mariposa de manera esperándolo. No, vas a ver que va a aparecer. La mejor manera que tiene Charlie es que cuando están todos, él va a estar también. Él aparece. Espero que te oiga. Termina, sí. Y yo se lo voy a comentar en la primera de cambio. A quien lo vea o a alguien, tengo cómo llegar. Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and

cada día, pienso cada día que ese no es mañana, un fracaso. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock. 93, sí. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? Sofocado. La locura de Virus se lleva bien con la de Celeste Carvalho. Los dos aseguran que los ratones paranoicos los espían detrás de una persiana americana. O quizá no están haciendo nada. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. Nacionalrock.com. Caiga la noche tropical o durante una noche de invierno. En cualquier latitud. Es hora de un nuevo tiempo y es momento de un nombre nuevo. Justo cuando la luna de los miércoles comienza a hacer su trabajo, Antonio Viravent te acompaña con ideas, canciones escogidas por él y sobre todo con las sensaciones de un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Miércoles de 20 a 22 con Antonio Viravent. Música por músicos. Nacional Rock. Nacionalrock.com. Rock. Seguinos en nacionalrock.com. Más de una canción en una canción. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo con Nito Mestre. Viernes de 22 a 24. Estamos en distinto tiempo conversando con el amigo Miguel Greenberg. Vos te propusiste, por ejemplo, el año pasado nos escribiste a varios con respecto a los tus 80 años. Con un buen periodo de tiempo anterior dijiste, bueno, me escriben una pregunta que vos ibas a contestar. De eso se trata el libro. Yo he hecho un libro de mi cumpleaños con 80 preguntas a Miguel Greenberg. Claro. En verdad te cuento cómo fue la cocina de ese libro, porque hice una lista de 150. Ajá. Por los que te dicen que sí, después no aparecen. Por los que te dicen que sí, se olvidan y cuando llega el día de cerrar el libro no están. Entonces hice una lista casi del doble de los necesarios y cuando tuve 80 cerré. Ah, ok. Y así fue que salió con 80, que no son solamente rockeros. Artistas plásticos, filósofos, educadores, comunautas, de gente que hace comunidades experimentales. Y eso es un mar de... No, 80 preguntas a Miguel Greenberg. Mi fama en el rock me la da un libro que hice en el año 77, que se llamó ¿Cómo vino la mano? Ah, cierto. Que tenía modestas 176 páginas y que con el tiempo fui recuperando las páginas de colaboraciones que yo hacía en otras revistas, en La Bella Gente, Empresario de los Espectáculos, y se convirtió en un libro de 300 páginas. Y es una historia cuerpo a cuerpo con los fundadores. Entonces están Morris, y están Luis Alberto Spinetta, y está Jorge Álvarez, por mencionar algunos. ¿Cómo te llevas con Jorge? ¿Con Álvarez? Bien, siempre nos llevamos. Porque fue otro de los emprendedores con respecto al movimiento, quizás del lado empresario, pero digamos, porque en esa época se contaban con los dedos de una mano, creo, los que querían apoyar estaba vos, estaba Jorge Álvarez, estaba Mario Luno, por ejemplo, en Córdoba. Y estaba Juan radio, Carlos Kramer en la revista Juan Claudia. Carlos Kramer, exactamente. Jorge Álvarez fue una figura emblemática porque se jugó todo, quebró su fábrica de libros por prestarle atención al rock y después se encontró con un vacío cultural y se fue a España durante varios años, volvió y falleció en la cumbre de su reconocimiento popular. Es lo que nos toca a todos. Sí. Empezamos en épocas difíciles con toda la marea en contra, después nos toleran un poco, nos abren una puerta, después nos convertimos en lo que hay que escuchar y después entramos en la meseta donde todos se suben al tren, todos son rockeros ahora. Claro, sí. Eso claro. Me hace acordar una declaración que hizo Juan Perón en una entrevista. Sí. Decía el periodista, ¿cómo ve usted el movimiento político? Y dice, bueno, están los de izquierda, están los de derecha y está el peronismo. Y sí, y del peronismo que puede decir, ah no, peronistas son todos. Los rockeros son todos ahora. Claro, ahora son todos. Sí. Y todos estuvieron. Me hace acordar, el Adiós Ullani no fueron 30.000 personas, fueron 300.000 personas. Si yo cuento a todos los que fueron, yo fui. Y toda la gente que me dijo que yo fui, si yo la sumo, son 300.000 personas. Todos fueron, todos estuvieron, todos de alguna manera. Es totalmente posible, y rockeros también. Bueno, tenemos una historia y lo bueno es que la editorial Gourmet Musical está publicando uno tras otro los libros de historia del rock argentino. Que sí, que esa vez no se va a perder la historia. Y es Leandro Donoso el que está llevando esa colección y me parece de alto mérito y lo quería reconocer públicamente. ¿Vos pensás que se guardó poco? Estados Unidos guarda todo, un material de historia, videos, historia. ¿Vos Estados ves? Unidos no solo guarda todo, sino que manda combis de la Biblioteca del Congreso a las montañas a recaudar el sonido de los folcloristas, claro, que nunca grabaron un disco. Claro. Bueno, yo vi la película esa donde iba el tipo a grabar a los negros que estaban en el sembradío y están tocando la guitarra y guardaron esas grabaciones. Nosotros no guardamos nada, nunca. No tuvimos esa costumbre. Nosotros borramos. Te puedo contar algo peor que sucedió en la órbita municipal. A ver. Un día hacían falta cintas y la radio, no voy a decir qué época, ni qué intendente, ni qué director de la radio, porque no viene al caso. Pero hicieron una compra de cintas nuevas para grabar más programas y un día escuchamos que en la cinta que nos dan como nueva había un copete de un programa de Jorge Luis Borges. Entraron como nuevos el archivo sonoro de la radio y se grabó encima del archivo sonoro de la radio. Esa es la Argentina potencia. Claro. Colaborando con tu comentario, tengo que agregar que nosotros cuando fuimos a grabar el último disco de Sui Generis, que no salió, que se iba a llamar Ácido, fuimos a los estudios Odeón de Belgrano, grabamos 4 o 5 temas, guardaron las cintas, pasó el tiempo, el disco no salió, vamos a ver las cintas, a recuperarlos, a hacer algo. No, se grabaron arriba. O sea que no hay ninguna grabación de Sui Generis en 4 canales que se pueda corregir y aumentar o escuchar con toda la técnica de ahora. No existe, lo único que existe son los discos. No hay material fotográfico. Cuando fuimos a buscar a Telefe hace tiempo al archivo de, ¿te acordás los programas de Pinky que se hacían a la mañana? Había un programa de rock. Había un programa de Pinky y un programa de rock que se hizo a la mañana en Telefe, en Canal 11, mejor dicho, no era Telefe en ese momento. Tele 11, sí. ¿Te acordás que tocó? Yo me acuerdo que tocó Edelmiro Molinari. Tocó Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, sí. En esa época. Nosotros tocamos también. No quedó nada de eso. Nada de nada. Nosotros tenemos un pequeño gran problema con la memoria y con guardar las cosas. Así que yo recuerdo haberles pasado a Lito Nevia unas cintas de Melopea nuestra que estaban ustedes también. Sí, sí, sí, las tiene y yo las tengo porque me las pasó. Sí, porque las usó Morris, las grabaciones de Morris en cintas secretas con los diálogos con Lito Nevia. Está en el disco, en las disquerías. le puso cintas secretas porque fueron secretas. Claro, sí, sí. ¿Cuándo empezaste con lo de la radio? ¿Hacer radio? Sí, no de movida, porque de movida empezaste primero a escribir y todo, pero ¿cuándo empezaste con la radio y seguiste toda tu vida haciendo radio? Sí, durante muchos años, desde el 73 estuve en Radio Municipal. Sí, pero ¿seguiste siempre? Tuve algunos parates, porque te premiaban sacándote de la radio, uno era tan exitoso que te sacaban de la radio. ¿Cómo es eso? Como era empleado municipal, te podían transferir a cualquier lado. Y durante una época, en vez de censurarme, me transfirieron a la mesa de entradas del Policlínico Fernández. ¿Eh? ¿En serio? Así, tal cual te lo cuento. Atendía en la trasnoche, porque mis programas eran de trasnoche siempre. Y tenía, te mantuvieron el horario. Me respetaban el horario. Eso bueno. Y tenía que empezar a las 4 de la mañana a buscar médicos que me firmaran las actas de defunción de los finados de la noche en el hospital. Aguanté 15 días y renuncié. Seis meses después se dio vuelta la tortilla y Pocho Leyes, que era un compositor folclórico, entró de director artístico, me lo cruzó en la puerta de Sadaic. Me dice, ¿por qué no estás haciendo radio? Digo, porque me sacaron, me mandaron al policlínico. Vení mañana. ¿Por qué? Porque estoy ahora yo de director artístico. Y empecé de nuevo. Y hace 11 años que estoy en Radio Nacional haciendo rock que me hiciste bien en la M870. ¿De qué hora a qué hora? De 2 a 5 de la mañana los sábados. Tranquilísimo. Antes de que salga el sol. Antes, claro. Al revés de la película. Sí. Y lo del rock siempre fue, ¿no? Fue una constante en vos, porque yo no conozco mucha gente que ha sido tan constante con la historia del rock como vos, que estás siempre. Y pasa el tiempo y te veo, nos encontramos en el homenaje a Alejandro Medina, en tal otro show, en la entrega de premio de tal otro músico, y siempre estás. Porque siempre hay algún amigo que se acuerda de mí. En el pero famoso, tenés muchos amigos entonces. Tengo un millón de amigos, sí, igual que Roberto Carlos. Igual que Roberto Carlos. Recuerdo que en el festival, que fue el único que se hizo de la música beat, que se hizo en el Teatro Nacional en el 69, fui jurado. Fui jurado con Daniel Ripoll, con Jorge H. Andrés, con Juan Carlos Kramer, con otros críticos. Y lo produjo Bayón, que era el dueño de la Escala Musical. Ah, sí, sí. Y ganó Pajarito Sagudi con Alza la Voz y la Barra de Chocolate. Ah, eso no sabía. Son cosas que quedan registradas en una foto. Pero algún día tengo que juntar todas esas fotos. Y, ¿tenés fotos de todas las épocas? No de todas las épocas, pero sí de la década histórica. De la más complicada para juntar fotos. Sí. El otro día encontré los negativos de una gira que se hizo en el año 76 en Córdoba y Rosario con La Máquina de Hacer Pájaro, sí, yo tengo con Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, Crucis y León Gieco. Bueno, esa foto que yo la publiqué jorobando en el Facebook y digo, adivinen quiénes son, tipo, empiecen a nombrar, viste que ahora todos saben quiénes son, pero hay muchos que no saben específicamente quiénes estaban. Bueno, esa gira fue histórica, se convirtió en algo histórico. Legendaria fue, porque sí, se nos rompió el ómnibus, quedamos acampados hasta que vinieron a arreglarnos el ómnibus. La puesta en escena de sonido y de escenografía la hicieron los Jaivas. Claro, hay uno de ellos ahí en la foto, me acuerdo. Y sacamos una foto en la escalinata del Monumento a la Bandera. Eso, yo no sabía eso. Ese, el detalle, no sabía dónde era esa foto. Sí, era del Monumento a la Bandera. Dámela. Y la hicimos con tres periodistas, la cubrimos. Con Pipo Lornú y con Horacio Fontova y con Miguel Grimberg, presente. Mira. ¿Para el Expreso iban ellos? Ellos iban para el Expreso, pero yo iba para La Opinión. Ah, vos seguías en La Opinión. Y fue de lo más divertido. Pero te divertías aparte de claro, aparte de pertenecer y que te inviten los amigos. Digo, es como estar en tu salsa. Estaba en mi salsa por una sencilla razón, porque yo soy rockero desde la infancia. Claro, te iba a preguntar, digo, ¿nunca te fuiste para el lado del tango o folclore en tu vida? No, pero tengo amigos que son tangueros. Con Oscar del Priore hicimos con los bandoneonistas de Pugliese una serie de programas en Radio Municipal. Él era tanguero 100%, pero con Juan José Mosalini, con Daniel Vinelli y con Rodolfo Mederos, ellos hicieron un grupo de vanguardia que se llamó Generación Cero y los pasábamos por Radio Municipal. No nos faltó difusión. Y en aquella época venía Rodolfo García, que tenía un disco de muestra que habían hecho los tangueros. Y somos una cofradía. Hablando de cofradía, la cofradía Flor Solar, vos estabas ahí en el nacimiento de ello. Sí, la cofradía de la Flor Solar fue una banda de La Plata, que no se confundan, que fue al mismo tiempo una comunidad de artesanos que respondió al mismo nombre. Y llegaron a grabar un disco que fracasó en Emi Odeón, pero no fracasó en Talent, que era el sello de Microfón donde estaba Jorge Álvarez. Claro, de los hermanos. Es decir, que si tenemos un disco de la cofradía de la Flor Solar de La Plata, es gracias a Jorge Álvarez. Gracias. Y otro personaje que es legendario también, que se llama Billy Bond, que fue instrumental en el logro de muchas colecciones, especialmente en el sello Music Hall. Sí, junto con Oscar López. Y material que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, ha recuperado y está entregando a sus verdaderos dueños. Sí, eso recibimos hace muy poquito tiempo, los portugueses recibimos los derechos que estaban ahí, y yo recibí también del primer disco de Los Desconocidos Siempre. El segundo disco Los Desconocidos Siempre, que lo había producido Oscar López con Billy en Sazam. Oscar López Records ha estado unos días en Buenos Aires. Sí, sí, vino a este programa, estuve de invitado. Sí, yo no lo reconocí cuando lo vi. Bueno, es que él se retiró un poquito y bajó de peso y creció, como todos. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, quizá es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, quizá es hora de caminar. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo, no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Thank you.

escuchando la onda corta, no solamente The Voice of America, sino Radio Moscú, Radio Nederland y otras más, Radio Pekín. Y cuando llegó acá la película Semillas de Maldad en el 65 con el tema de Bill Haley, Rock Around the Clock, empezó una nueva etapa de mi vida y quedé pegado al rock and roll, por suerte. ¿El rock and roll te salvó la vida? No, no me salvó la vida, me salvó el alma. Bueno, que es una manera de vivir. Es una manera de vivir, es un poco más largo todavía que te salve el alma. Y ya estoy en el año 81 de mi vida. ¿Y en el 82 qué vas a planear? Porque ahora estás con Mariposa de Madera. Porque hiciste el 80, el libro, el 81. ¿Esta meta te la pusiste tipo para ir marcando los años? No, no, se presentan así las cosas. Se presentan las cosas así. Pero es una buena manera de paso, Cañazo. Sí. Digo, son metas que casualmente se dan en a los 80, 81. Pero se van a ocupar de eso mis hijos cuando hagan la avenida Greenberg y yo no esté. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Ah, sí. ¿Alguno es músico? ¿O comunicador? No, el más artista que me salió es camarógrafo de cine. Tengo 2 hijos argentinos y 2 hijos brasileños porque viví mucho tiempo en Brasil. Y el mayor brasileño es fotógrafo de cine. Y ya se ha abierto camino en el panorama profesional. Hizo una cámara en la película de Mercedes Sosa, sobre Mercedes Sosa. Y como tiene que vivir, también fue cámara en Me casé con un boludo de Adrián Suárez. Escúchame, ¿y tu libro de tu vida? Lo estoy haciendo en cómodas cuotas. ¿Sí? Porque mi diario de Nueva York, que fueron 100 días de Nueva York, yo llevé un diario, lo publiqué entero y se llama Memoria de los Ritos Paralelos, que lo editó Caja Negra. Cómo vino la mano es un clásico que se usa como libro de texto. ¿De ahí vino Manal? No, Manal es anterior. No, el nombre Manal, de cómo vino la mano, porque alguien dijo... Vino después de tu libro, que se aplicaba, ¿cómo viene la mano? Que se decía como un... Como una... No, pero eso fue anterior a mi libro. ¿Ah, sí? Sí, fue anterior. Entonces está mal puesto por ahí. Bueno, hay historias que no coinciden a veces. Pero no estoy fabricando bestsellers. Estoy tratando de documentar momentos singulares. Por eso los llamé Ritos Paralelos. Porque es otra cultura. Yo he escrito en la revista La Bella Gente, he escrito en el diario La Opinión, he escrito notas de tapa en la revista del diario La Nación. Tengo mucha actividad como periodista profesional. Y no pretendo ser el dueño del rock argentino. Hay cosas que decidí no comentar muchas veces porque tenía que criticarlos duramente. Y prefiero ponderar lo que es ponderable y no vituperar lo que es execrable. Es una manera de mantener la higiene mental. Y ya estamos terminando. ¿Cómo lo ves ahora, el rock de ahora? ¿Viste todo el proceso de los comienzos, esos picos altísimos? ¿Y cómo lo ves ahora? Yo veo que se está gestando algo nuevo que no sé cómo se va a llamar, que va a ser un paso adelante de síntesis. Y veo nuevos músicos que están transitando esa planicie. Pablo Dacal me gusta, Salvet me gusta, hay otros que ahora no me acuerdo, la Orquesta Metafísica me gusta. Pero que me guste a mí no significa que le guste a todo el mundo. No, pero es interesante tu punto de vista, porque vos viste nacer esto y viste las distintas épocas. Entonces... Hay frutos nuevos madurando al sol. Bien. No, yo vi algunos también, algunos jovencitos que están escribiendo canciones, que es lo que más me gusta a mí, que es nuevo, no son las bandas, digamos... populares de cancha de fútbol, etcétera, que está bien para un momento, pero digamos que no me mueven demasiado. La música no se detiene nunca. No. Y los sembradores de música tampoco. Y hay en gestación nuevos frutos que yo insisto van a marcar el tiempo venidero, que tiene que ser un tiempo de afirmación y de solidaridad y de autonomía. Porque se acabó el padrinazgo de los traficantes de música. Y eso se va a producir en el momento indicado, con simplicidad y con devoción. Y yo apuesto a eso. Y si en ese momento tengo un programa de radio o tengo una página en un diario, pues ahí lo volcaré. Es lo que me toca. Y con eso tengo bastante. Con un hijo camarógrafo, ¿no te hubiera gustado que hubiese más material documental dando vueltas sobre el tema del rock argentino? Bueno, pero yo tengo una década del 72 al 82 en fotografías que voy a recuperar, estoy recuperando, estoy digitalizando y tengo propuestas de Gourmet Musical para publicarlo. ¿De distintos? De distintas figuras, de distintos momentos. También tengo que se perdió lamentablemente la costumbre de guardar los afiches. También tengo afiches en la vía pública de momentos muy singulares también. En fin, espero que la cuerda me dé. Seguro que sí. Bueno, Miguel, te despedimos y bueno, te agradezco un montón porque sé que no vas mucho a los programas de radio, ¿no? Pasa tu programa de radio más que todo. Voy a mi programa de radio, pero también voy a veces a otros programas. No tengo una doctrina Greenberg que me impide ir a otros programas. Bien, me parece muy bien. Y me alegro mucho que me alegró tu nota, me alegró mucho verte cuando viniste a la legislatura, que estabas firme ahí, y me alegró mucho que vengas hoy. Y bueno, pero fui a la legislatura porque hace 4 años me declararon también personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires. Entonces chocá los 5. Así que estamos jugando en el mismo equipo. Ah, bien. Gracias, Nito, por la invitación. No, gracias, gracias, muchísimas gracias. Estuvimos con Miguel Greenberg hablando esta larga charla aquí en Distinto Tiempo. Y ya nos despedimos y nos vemos la semana que viene con otro invitado, con otras historias, con otras cosas que pasan en este distinto tiempo. Chao, que suenen con los angelitos. Chao, chao. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. Nada más, nada más. Si me pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. de la sensación lejos del sol que quema de amor, lejos del sol que quema. Pero, sí. ¿Alguna vez le pusiste una letra a un tema de rock? No le puse una letra, pero sino que fui más lejos. Compuse temas y cantaba. Cantaba folk en inglés. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y en el Aquí, Allá y en Todas Partes, en el Teatro de la Fábula, me puse Morgan X, porque en aquella época estaba con Malcolm X y El Poder Negro. Sí. Y canté en los tres recitales de Aquí, Allá y en Todas Partes en el Teatro de la Fábula. Ah, no era que hablabas, cantabas. Cantaba. Ah. Tuve mi etapa rockera, pero no hice carrera. Ah. No hice carrera. Recuerdo que desafinaba, que no tenía dos o tres temas. A Mori le gustaban mucho mis temas, pero no seguí esa vez. ¿Y nunca hiciste que lo cante otro? No. No, ya ni me acuerdo dónde fue a parar esa música. ¿No? ¿Ah, no? No. Ah, no guardaste nada de eso. No. Pero y en estas duplas que a veces se hacen en el rock, que alguien te diga, vení, componeme una letra para una no, música. No, he hablado en muchos recitales. Yo introduje la conversación en los recitales. Por ejemplo, hay una producción de Gustavo Gregorio que hizo desde Europa con la Orquesta Sinfónica de Kiev, que se llama Rock Argentino en Estado Sinfónico, que lo va a presentar en noviembre en la Usina del Arte. Y hizo con la Orquesta de Kiev un instrumental de la balsa y me encargó una plegaria, una especie de plegaria a propósito de esa grabación legendaria, cosa que escribí, cosa que va a salir en vivo, pero muy ocasionalmente. En los recitales Arto de Spinetta yo hablaba, he hablado en muchos recitales, en las giras también, pero porque soy un comunicador nato, no porque quiero ganarme el Gardel de Oro, ¿no? Obviamente. Sí, ¿vos te acordás quién fue el que te marcó? Vos decís, yo recuerdo de siempre. ¿A qué edad? A mí a los 11 años me marcaron los Beatles, año 64, y lo digo así directamente, en marzo del 64 escuché la primera vez los Beatles, me acuerdo. Fui a Frávega, compré el disco, me quedó grabado, escuché 7-8 veces Twist y Grito. ¿Cuándo te pasó a vos eso de decir, ahora soy rockero? Porque cuando éramos chicos nos enseñaban folclore en el colegio, nos enseñaban rock. Yo tuve la suerte que mi papá tuviera poder adquisitivo y haya introducido en mi casa, en el comedor, un llamado combinado, que era un combinado de radio y pasa discos. Tenía una onda corta sensacional, muy potente, porque se la hizo un radio armador. Y en el año 53 yo escuchaba el hit parade norteamericano y escuché el rock and roll cuando acá el rock and roll no existía. ¿Y sabías inglés? Era bilingüe porque mi mamá me había hecho hacer todo el liceo británico. Ah, por eso sos traductor del inglés. Claro, yo traduje muchos libros del inglés.